después de que terminan una relación, en un tiempo mucho más corto que nosotras las mujeres. De hecho, pueden tener parejas en tiempos que francamente para las mujeres son irracionales. O sea, es como para pensar que esta otra mina la tenía de antes. Porque, ¿cómo me olvidó tan rápido? Si hace un mes atrás me juraba amor eterno y ahora camina por corrientes con otra, ¿cuándo me dejó de querer? Porque las mujeres empezamos a hacer unas cadenas, ¿no? Que es como llamar a la amiga para que la amiga lo llame y le pregunte si me extraña. Entonces cuando el otro le dice que no, porque los hombres generalmente lo que dicen es lo que dicen, cosa que las mujeres no necesariamente así, cuando el otro le dice que no, ¿cómo mi amiga me va a decir que no? Entonces mi amiga me dice, no, si te extraño un poco, ha sido difícil. Entonces yo sigo quedando enganchada con la posibilidad de no soltar. ¿Se acuerdan que antiguamente el luto, cuando uno quedaba viuda, el luto negro duraba un año? Después había un año entero de medio luto, que era blanco con negro. Y después uno podía ponerse ropa de colores. El hombre, con suerte, o sea, una burraqui, que además no se la veía nadie porque se la tapaba con la chaqueta, donde nunca apareció como viudo, siempre como posible conquistador. Y ese proceso también refleja esta capacidad rápida de pasar de una etapa a otra, donde incluso los hombres, por esta misma capacidad de soltar, pueden decirse cosas horrorosas y tener tremendas discusiones y a la media hora estar tomando un café o jugando un partido de fútbol sin que nada pase por dentro. Y eso para las mujeres como raro, ni que nosotros quedamos como picadas. Entonces, nos cuesta pasar de una cosa a otra. De hecho, yo tengo dos hijos, uno hombre de 19 y una mujer de 16. Y yo al 19 le puedo decir, para tu abuelita y para tu tía, él me contesta igual, y a la media hora puede estar acostado en mi cama y yo le estoy rascando la cabeza, y mi hija suspira por el pasillo, eternamente haciéndome sentir mala madre, por días enteros, porque quedó sentida con lo que yo le dije, y eso tiene que ver con el aspecto de retención versus la capacidad para soltar que tiene. Bueno, yo con este cuento de soltar, yo entendí un fenómeno personal que yo no había entendido, ¿eh? Que era como un hombre se puede quedar dormido, pero se tapó, ¿eh? Mientras uno llora desconsolada al lado en la cama. Necesita una cosa muy loca, de que uno cuando llora tirita, tiembla, y el tipo está raja durmiendo. Porque además, como uno retentía, uno dice, no, así no está durmiendo, por favor. Y se debe estar haciendo nomás. No, señora, el caballero se quedó dormido. Y bajo la siguiente lógica, él dijo, yo este problema no lo voy a solucionar ahora. Yo mañana tengo que trabajar. Por lo tanto, se dan media vuelta y se duermen. Al otro día, el caballero despierta, y lo más probable es que la pelea ya la haya olvidado, si es que para él no fue significativa, digamos. Y por lo tanto, pregunte, ¿no? La pregunta del millón, que es, mi amor, ¿cómo durmió? Y uno, si es mujer arrepentida, evidentemente va a decir que uno no durmió nada. Y el extrañado va a decir, ¿y por qué? Va a decir, ¿por la pelea de anoche? Ay, pero si eso ya pasó. Si, después de la tarde hablamos de nuevo si quiere, pero efectivamente ya, la discusión ya no tiene sentido. Esa capacidad tiene que ver con el soltar. De hecho, esta mujer que retiene, que tiene grados, ¿no? Hay grados, yo le estoy mostrando la caricatura de la mujer más retentiva, que casualmente es la que prima por lo menos en Chile, en la investigación, digamos. Después voy a hablar de Argentina para los que están aquí, pero objetivamente esa mujer que retiene es la clásica mujer que hace todo ella en su casa, solo ella. Se queja de todo lo que hace, pero no lo deja de hacer. Y eso para los hombres es súper raro. Porque los hombres preguntan, bueno, ¿y para qué lo haces? No lo hagas más. A ver, si lo vas a hacer, hazlo contenta, pues mi amor, pero no te estés quejando, sino cuál es la idea de estar sufriendo en la vida. Déjalo de ser. Y ahí las mujeres tenemos dos excusas que son maravillosas. La primera es que si no lo hago yo, no lo hace nadie. Y la segunda es que nadie lo va a hacer mejor que yo. Entonces, quedamos como atrapadas y no podemos dejar de hacer las cosas porque si no quedamos como cesantes psicológicamente y eso es grave para una mujer, digamos. Entonces, no podemos, y de hecho esa misma mujer cuando la ayudan, descalifica a la ayuda. No, pues si va a hacer la cama así, mejor la hubiera hecho yo. Ya tú vas a lavar la vajilla y la loza al día, pero lava la hora. Y mire, y lava las copas separadas de los platos, porque si no te va a quedar todo muy grasoso, van a mezclar mucho las cosas. De hecho, yo haría como una especie de enjuague primero antes de que tú la... Porque no, pues así no, pues guatón, porque mira, las copas te están quedando todas con sin brillo, tienes que dejarlas para el otro lado para que desfile el agua, porque si no, no, pero así no se... Ya, a la tercer comentario, el tipo dice, ¿sabes qué más? Lava tú la loza. Y ahí la mujer decimos, ¿viste? Si en esta casa toca hacer todo yo. Esa mujer que retiene en ese grado tiene, por lo tanto, un hombre que suelta todo, porque una mujer hiperretentiva tiene a su alrededor una generación de inútiles, ¿no? Porque se encargó de educarlos así, para que nunca hicieran nada, para que los niños dejaran todo tirado, porque como ella tiene que hacerlo para probar que ella es absolutamente útil dentro del circuito, ella genera una generación de incompetentes a su alrededor que le validan esa historia, digamos, permanentemente, ¿no? Por lo tanto, para que un hombre aprenda a retener, que es la gran tarea que tienen los hombres en la vida, y aprendan a cuidar lo que tienen, versus las mujeres que tenemos que aprender a soltar y a dejar de hacer lo que nos hace mal para retener solamente lo que nos hace bien, para que nosotras aprendamos a soltar, nosotros tenemos que trabajar el principio que gobierna la conducta femenina por excelencia y que tiene que ver con que las mujeres necesitamos sentirnos necesarias. Por eso una mujer muchas veces puede sufrir cuando deja de dar lactancia o deja de dar pecho, porque esa mujer sabe, en lo más profundo de su ser, que ese bebé ya puede ser alimentado por cualquier persona. Por lo tanto, no es indispensable ya en la vida del bebé. Por eso que hay mujeres que sufren cuando los hijos se van de la casa, porque quedan cesantes. Y este nido vacío que se genera tiene que ver con la sensación de que ya no hay nadie que las esté necesitando ni requiriendo, aun cuando sea para una discusión. Pero el tema es que la estén necesitando, requiriendo dentro de ese espacio. Esa sensación de sentirse necesaria, cuando una mujer se siente indispensable, es la clásica mujer cuando sale 2 días de su casa va a dejar anotado todo. La comida, el menú de la comida, las gotitas de los remedios, todo, porque ella tiene la sensación de que si ella no está, la casa se destruye y se desmorona, que por lo demás es lo que profundamente le encantaría que ocurriera. Pues no hay nada peor para una mujer que llegar a la casa después de 2 días y que el marido le diga, oh, los niños se portaron mejor que cuando tú estás. Porque tiene que ver con el no sentirse. De hecho, yo en la investigación pruebo que más del 70% de las mujeres que participaron en mi investigación hacían pipí con la puerta abierta del baño. Ni que no puede ser necesaria mientras mea. Pero si la puerta abierta está, uno puede estar sentado en el baño y está discutiendo igual. Puede ser la empleada y decirle, señora, falta mantequilla. Y uno desde el baño le dice, Rosita, saque de la cartera 20 pesos y vaya al almacén a comprar la mantequilla. Porque uno no puede dejar de estar alerta en esta cosa de ser indispensable, ¿no? Por eso que somos estíticas y tenemos problemas de estreñimiento, porque el baño para nosotros es un pasillo. No es un lugar de instalación. O sea, de hecho, ¿cómo actuamos la mujer cuando entramos al baño? Nosotros entramos, nos sentamos, empujamos 2 veces. Si la burra no sale, cagó, nos paramos de nuevo y se fue, nos fuimos, digamos. Pero yo no voy a estar esperando 40 minutos para irse a la burra, se le ocurre salir. Porque además yo tengo esta sensación de que el mundo me está esperando, ¿no? Entonces no puedo. No es como los hombres que entran al baño y es como una especie de búnker alemán. Impenetrable. Donde se les llegan a calambrar las piernas de tanto estar sentado. Les cuesta pararse después, es un trabajo muscular. Donde se puede leer la guía de teléfono completa y les importa un carajo lo que esté pasando afuera. Porque él está en su proceso de soltar y a él nadie lo va a interrumpir en ese tema, digamos. Por lo tanto, tienen harto menos problemas gástricos que nosotras, porque según los gastroenterólogos, nosotros deberíamos estar 40 minutos sentados en el baño, las mujeres, después de cada comida. Yo les decía en un congreso que ustedes están enfermos de la cabeza, si las mujeres suponemos que por 40 minutos ya la Tercera Guerra Mundial se activó sin nosotras. O sea, nosotros no podemos renunciar a tanto tiempo de utilidad, es mucho tiempo perdido, 40 minutos, además. La puerta abierta además refleja esta cosa como estar escuchando la televisión y seguir viendo la telenovela, porque uno tiene que estar como alerta, ¿no?, de todo. Bueno, por lo tanto, para aprender a soltar hay que disminuir ese principio de sentirse indispensable. Y los hombres, para aprender a retener, tienen que luchar con el principio de necesitar sentirse reconocidos o admirados. Y además, para ellos aprender a retener, necesitan... aprender 2 cosas fundamentales. Una, que es hablar. a decir lo que siente.